Hola, buenas noches. Elena Villegas, manipulando los artefactos técnicos y responsabilizándose también de la calidad del sonido, y Alberto Sansegundo, que casi del todo ajeno a la tecnología, elabora los programas y os los cuenta frente al micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros de una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Nuestros más fieles y aplicados oyentes recordarán que hace 7 días os ofrecíamos la primera entrega de una serie de 2 y que por tanto llega hoy a su fin, centrada en Andrés Trapiello, un escritor que ya había protagonizado un par de programas de nuestro espacio hace algunos años. 2 emisiones que podéis recuperar en buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, el blog en el que desde hace años dejamos las diferentes transmisiones radiadas. En el último tomo de los diarios del escritor leonés, el que hace el número 21, de título Mundo es, Trapiello relata un episodio sucedido en su vida, siempre que admitamos la fidelidad de su escritura a la existencia real, algo abierto a la discusión, en el que el protagonista se enamora en silencio de una muy guapa chica con la que coincide día tras día en su trayecto cotidiano al trabajo en el mismo vagón de metro. Conocíamos el lunes pasado las primeras emociones del narrador, el deslumbramiento que le provoca la atractiva mujer, su emotividad desbordada, su timidez y su falta de decisión, su zozobra, sus impulsos y cautelas simultáneos, los signos todos de su muy poético enamoramiento. Retomamos esta noche la historia cuando la tensión insostenible que perturba al personaje parece, por fin, a punto de resolverse. Para complementar musicalmente las dulces y a la vez dolorosas peripecias de las que nos da cuenta el romántico relato, os dejo con una docena de canciones que participan de la sensibilidad y la belleza del texto de Trapiello. Espero que el programa os haga disfrutar. Durante las vacaciones de Semana Santa, de Navidad y de verano, no nos veíamos. A la vuelta de estos breves periodos, qué felicidad comprobar que todo seguía igual que antes. Claro que a pesar de todo lo que he dicho a propósito de ese conocimiento que tienen las mujeres de los deseos de los hombres, yo estaba convencido de que ella desconocía los míos o le eran indiferentes. Me decía, seguro que ella no puede ni imaginarse todo lo que yo estoy sintiendo. Llegados a un punto, llegué a considerar la posibilidad de abordarla alguna vez. Ensayé lo menos 30 variantes de la primera frase, la que rompiera el hielo. Llevamos viajando juntos 1 año y sería hora de presentarnos. Me llamo Andrés y vivo 1 estación después de la tuya. No, esto la va a asustar, me decía. Va a pensar que la sigo, que soy un psicópata. Mejor un sencillo, hola, ¿qué tal estás? Soy Andrés. O mejor, ¿cómo te llamas? Yo soy Andrés. Mejor así, sí, mejor así. Verá que aunque no sea un macarra, soy simpático y la pongo a ella por delante. Solo esperaba una señal, algo que me animara a dar el paso. Y sucedió. Fysisk partum die strikke van donker alge, wat ranke word en die kranse van die lucht verdring. Die poulpe dans le fuit noirci sous le sable avec leur bave épaisse. Mais d'innombrables petits poissons qui ressemblent à des coquillages d'argent ne pouvant échapper. Si tes pattes ils sont pris dans les rêves tendus par des algues ténébreuses qui deviennent des liens et envahissent la falaise du ciel. sand met dik slijm zwart. Maar ontelbare klein visies, wat lijkt zo zilver skulpies, kan nie wegkom. Avec leur bave épaisse, mais d'innombrables petits poissons, Entré en mi vagón como cada tarde y la encontré en un rincón. Ese día venía medio vacío. Noté en ella una expresión de extrema tristeza. Quizás solo fueran figuraciones mías para animarme al gran salto adelante. Yo acababa de dejar el maoísmo apenas hacía 2 años. Al estar el vagón ese día medio vacío, las miradas podían circular apenas sin obstáculos. Coincidieron, la suya y la mía. Y por primera vez la mía no se desvió. Al contrario, se la mantuve un rato muy largo. Y en un rapto de inspiración y audacia, incluso le sonreí. Y ella me devolvió la sonrisa sin dejar de mirarme. Todo estaba sucediendo como en la rima de Becker esa, que termina, después de referir que la mujer que ama le ha mirado, con hoy creo en Dios. Dios mío, me dije, cuánta felicidad. ¿Será hoy o no será nunca? Desde el momento en que tomé la determinación de abordarla, mi corazón casi me hacía daño, como si me golpeara las costillas. Las 30 frases que tenía preparadas se me olvidaron, y las improvisaciones me parecían de una torpeza grandísima. Me decía, alguien se me acerca y me dice eso, y lo echo de mi lado a patadas. Porque la novedad es que ella seguía mirándome. Yo me decía, seguramente me mira, pero está pensando en otra cosa, en alguien. Eso es, la ha dejado el novio y estará diciéndose, son todos iguales. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, that old familiar stain. Try to kill it all the way. I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know. mind you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are somewhere else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, oh, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Intenté levantarme y acercarme a donde ella estaba, pero estaba petrificado, y aunque mi voluntad me decía, anda, acércate a ella, no había manera de que me respondieran las piernas. A medida que se sucedían las estaciones y yo no era capaz de ir a donde estaba ella, crecía mi desesperación. Me moriré aquí, me decía. Está esperando que dé el primer paso y yo no hago más que mirarla como un cordero degollado. Soy patético. Eso es lo que las mujeres desprecian más, la falta de resolución. Yo lo sabía ya entonces por experiencia de la relación que tenía con la casada. Vale que no hayas ido nunca al gimnasio, me decía también, pero condúcete al menos como si fueras alguien con carácter. Todo menos que te tome por un apocado. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. Muchas veces, antes, figurándome cómo sería nuestro primer encuentro, me decía: ¿de qué te sirve haber leído La Cartuja de Parma? ¿Para qué eres lector de novelas si eres incapaz no ya de seducir a una mujer, sino de acercarte a ella? Y ahí tienes al novio que la ha dejado. No habrá leído un solo libro en su vida, y ella bebe los vientos por él. No me parecía mal aprovecharme de esa circunstancia, que la hubiera dejado el novio, porque ya me encargaría yo, con el tiempo, de que se enamorara de mí como yo lo estaba de ella. Aunque lo cierto es que no lo había conseguido con la muchacha casada, a la que, por entonces, ya había dejado de ver. If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow, or tomorrow night. Hang in there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Please don't give up on me. I know it's late. Late. The game, but my feelings, my true feelings haven't changed. Here in my heart, I know I was all wrong. I'd like to make amends for all. Just don't give up on me. Every word is true. I give you my everything, all of my love, all of my love, all of my love, love, love to you. Just don't give up on me. Please don't give up on me. La precipitación puso en mi cabeza una idea ridícula. Le escribiré una nota, me dije. Se la entregaré en mano. Es menos abrupto que unas palabras y menos vistoso que un rapto, pero seguro que apreciará la delicadeza. Es romántico, es delicado, y además está a medio camino del hablar y el hacer. Seguro que para ella eso resulta menos abrumador. Me concentré en lo inmediato. Papel, bolígrafo. Los busqué de una manera nerviosa en todos los bolsillos. Ella me observó curiosa tentarme con disimulo, volver a mirar tres veces en el mismo bolsillo en busca de algo. Al menos no llevo una mariconera. Se habían puesto de moda entonces, y muchos hombres llevaban una, al igual que una esclava con su nombre. Seguro que su novio el karateca tenía una mariconera y una de esas pulseras ridículas con una chapita en la que el joyero escribía tu nombre. No puede ser que no lleve un bolígrafo. Me entraron ganas de bajarme y tirarme a las vías. El bolígrafo apareció al fin, pero no papel. El único papel que llevaba conmigo era un billete de 100 pesetas y el de ida y vuelta del metro. Pero cómo iba a escribir nada en un billete de 100 pesetas o en uno donde se leía Empalme, aunque no figurara en él que se había expedido al lado de la calle Tembleque, en la que yo vivía. Si me viera acercarme con un billete de 100 pesetas, ¿no me lo tiraría a la cara? ¿No diría, por quién me has tomado, gilipollas? Entonces los billetes de metro no estaban plastificados y se podía escribir en ellos. Eran de un papel malo, de color gris. Me habría gustado que en vez de Empalme, el billete hubiese sido, no sé, de Gran Vía, Sol o Delicias, si se trata de simbolismos. ¿Pero qué poner? No había pensado hasta entonces en lo ridículas y cursis que pueden resultar todas las palabras de amor. Say it isn't so. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Found before you leave me, say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I want to know. And what they're saying, say it isn't so. Say it isn't so. Llegamos a su estación, salió. Y de una manera ciega yo la seguí. Nunca había hecho nada parecido. Dejaba que se fuera y yo proseguía mi trayecto, hasta la siguiente estación. Pero estoy convencido de que esa vez ella sabía que yo me bajaría en su estación y la seguiría. El corazón, que se me había calmado un poco, empezó a galopar de nuevo, desbocado. Ooh. Caminamos un rato juntos por los pasillos subterráneos, pero separados, ella delante y yo detrás con aquel ridículo billete en una mano y el boli en la otra. Sin detenerme, sin perderla de vista, escribí lo primero que se me ocurrió. Ninguna de esas grandes frases que había pensado tantas veces. Apreté el paso y me coloqué a su lado. Ella supo todo lo que estaba sucediendo. Conocía el estado febril de aquel joven que en ese momento solo pensaba ya: «Por favor, Andrés, no te pongas rojo, no hagas el ridículo». Y se diría que ella estaba esperando algo, no me cabe duda, porque en vez de acelerar su marcha, la frenó un poco, expectante. Como si dijera: «Te estoy esperando». No dijo nada ni se asustó tampoco. ¿Cómo iba a asustarse si nos conocíamos desde hace tanto tiempo, si éramos casi amigos? Caminamos uno al lado del otro sin decirnos nada, y vio de lo más natural que le tendiera el billete de metro. En realidad no, puso cara de «¿Qué es esto, un regalo?», pero no preguntó «¿Qué es esto, qué me das, qué pretendes?», como si ya supiera lo que estaba sucediendo. Sabía qué era ese billete, sabía que había estado buscando un bolígrafo y algo en que escribir, y sabía que al fin había logrado escribir algo en él. En cuanto lo cogió con sus maravillosos dedos, lo leyó. It's just how it goes. The story's all been told before. I guess it's just how it goes. The story's of all. Lo leyó. Estábamos ya subiendo las escaleras que nos llevaban a la calle. Lo leyó y no dijo nada. Salimos a la calle. A pesar de ser el mismo barrio que el mío, a solo 10 o 12 manzanas de mi estación, aquella me parecía una ciudad diferente. Ella se detuvo. Nos miramos a los ojos. Me sonrió de una manera increíble. Volví a ver aquella sonrisa, siempre inédita para mí, y de la que tenía la absoluta certeza de que era solo para mí. Era una sonrisa que me estaba matando. Por una sonrisa como esa, y a mi edad, cualquiera cree en Dios o deja de creer en Él, lo que le pidan. Sonreía con todo el semblante, con los labios, sus labios azules de tuareg, con sus ojos verdes, con su nariz, fina, proporcionada, y con aquellas aletas que parecían presagiar goces en los que hasta entonces ni siquiera me había atrevido a pensar. Esperé frente a ella como un preso el veredicto que lo llevará a la horca o a la posesión del reino. Fueron unos segundos de increíble plenitud. Y sin dejar de mirar y sin dejar de sonreírme, me dijo, «Hoy no». Y movió un poco la cabeza para subrayar que acaso otro día sí. Y al decirme «Hoy no», movió también un poco el billete en la mano, luego se lo llevó al pecho y a continuación se lo guardó en el bolsillo. Y que venga ahora nadie, 30 años después, a explicarme qué podían significar todos aquellos pequeños gestos. No lo sabrá, como tampoco lo supe yo entonces. ¿Para qué querría conservarlo? Y al igual que ella había movido un poco la cabeza con el no, moví yo un poco la mía con un sí, dándole a entender que la comprendía y que aceptaba lo que me había dicho. Acto seguido, se dio media vuelta y emprendió el camino hacia su casa, donde le esperaba aquella vida de la que yo ignoraba todo. Thank you. Hoy no. ¿Qué habrá querido decir? ¿Que otro día tal vez? ¿Y qué voz? Era una voz preciosa. Tampoco antes la había oído, y era tal como me la había imaginado muchas veces, segura, compacta, de mezzo grave. A mí las mujeres me han gustado con mando y la voz firme. Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise, I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans, hand in hand. Let me enter your light, wanna show you my passion, we can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans, hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned, can we make this dream come true. Estuve un tris de salir tras ella, pero me contuve, sin duda porque aquel hoy no abría ante mí muchas buenas expectativas. Le había preguntado en esa nota si quería venirse conmigo a tomar un refresco, una caña, un café, pero yo y ella supimos que con ese hoy no, no se negaba a tomar un refresco, una caña o un café, sino a otra cosa. Tes bras sont un abri contre le vent, une chrysalide pour mes papillons. Les glaciers d'Alaska ne résisteraient pas pour chauffer ta maison, t'as pas besoin de bois. Tes grands yeux bleus sont les plus beaux miroirs, le calme des grands lacs à la tombée du soir. Quand je suis l'incendie, t'es la saison des pluies, tu tiens le soleil au milieu de la nuit. Ton cœur est un microclimat, le plus bel endroit pour moi. Ton cœur est un microclimat, mon île à moi, c'est toi. Tes mains sont une vague caressant ma peau. Je te donne mon dos, toi le courant de l'eau. Les jardins de Versailles, de Métis ou d'ailleurs, sont jaloux à genoux devant autant de fleurs. Ton cœur, ton microclimat, le plus bel endroit pour moi. Ton cœur est un microclimat. J'ai peur de tomber, toi tu retiens le fil. Ton corps est une plage au milieu de la ville. T'as pas besoin de mots, j'ai pas besoin d'anneaux. Même au cœur de l'hiver, on cultive la terre. Las horas hasta el día siguiente se me hicieron eternas y las pasé en vilo preparando el encuentro. Un encuentro real con una persona real. Nada de novelerías. A la mañana siguiente no la vi, ni ninguno de los demás días. Durante una o dos semanas llegué a ir media hora antes al metro por si la veía. La esperaba en el andén y dejaba pasar los trenes sin subirme a ninguno con la esperanza de que apareciera. No volví a verla. ¿Cambió el tren por el autobús? ¿Cambió de horarios? ¿Quién podía saberlo? Fall in love, a guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone ya. Never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? Don't tell me what it's all about, 'cause I've been what you get, a heart that shattered. I'll never fall in love again. Don't you know that I'll never fall in love again? Don't tell me what it's all. Till tomorrow. Estuve enamorado de aquella desconocida bastante tiempo. Luego me olvidé. Hacía años que no había vuelto a pensar en ella. Hasta ayer, que volví a Aluche y el metro y la hora desenterraron una historia de la que solo me disgusta que parezca literaria. Pero lo cierto es que tiene algo más real que ninguna otra. O por lo menos, tan real como la que más lo sea, como todo lo que no acaba. Yalla bugul kuy jewate ciow baxul moytu len ragal len yalla sunu borom bayilen fu len nit ki romé ngeen wax ci mom lu ñaaw bayilen fu len nit ki romé ngeen wax ci mom lu ñaaw Con el magnífico Dialysis Soko, acompañado de su banda Kaira Ba, cerramos por hoy el segundo y último programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado al último tomo de los diarios de Andrés Trapiello, de título Mundo Es. En las dos emisiones de la breve serie, os he leído un largo fragmento del libro en el que se relata la romántica historia de un enamoramiento imposible en un vagón de metro. Para intentar mantener una, por otro lado, difícil continuidad en dos ediciones separadas por una semana, he recurrido a un expediente, ya utilizado aquí en los dos programas centrados en Ordesa, la novela de Manuel Vilas, consistente en repetir los intérpretes de las canciones que han arropado el texto de Andrés Trapiello. Así, en la emisión de hoy han sonado, en el mismo orden que en la del lunes pasado, Laurinda Hofmeyer, John Carter Cash, Kiki Dee, Mark Erelli, Stacey Kent, Thompson, Nora Jones, Paul McCartney, Lowe, Brigitte Santodan, Trincha Osterhuis y el mencionado Dialysis Oko con Kaira Ba. Confío en que hayáis disfrutado de este nuevo espacio de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas es el control y Alberto Sansegundo como creador y responsable final del programa. Os decimos adiós hasta la semana que viene. Fain ten a fain a dumbbell a fain.